con mucha exactitud podemos afirmar esto, porque la crisis actual del matrimonio no es simplemente la descomposición del matrimonio de los gentiles, de los paganos, de los romanos, de los griegos, es la descomposición del matrimonio cristiano a todos los niveles, desde el nivel jurídico hasta el nivel psíquico particular. Nuestra sociedad actual deriva de una sociedad muy elevada que había sido configurada por el primado de la gracia de Cristo y de la doctrina evangélica. Esta sociedad es la que ha entrado en crisis. Por eso, para entender los factores profundos de esta crisis, no alcanzan los instrumentos meramente naturales. Como decía Pío XII, detrás de las aparentes verdades hay errores, pero estos errores son engaños. No son simplemente errores, son engaños. Basta leer la Fenomenología del Espíritu de Hegel. Ahí Hegel explica que la razón moderna es la razón engañadora. Y la transformación espiritual se genera en el individuo y en la sociedad cuando entiende que todo el razonamiento en el fondo es engaño. Engaño para vivir otra cosa, que es lo que está en el fondo. Y lo que está en el fondo es la autoexaltación del hombre, la autoglorificación, la autodivinización del hombre. Es el superhombre, como decía Nietzsche. Es el hombre que se hace Dios. Es el hombre que se hace todo y que cae en la desgracia más profunda, porque no puede ser de otra manera el resultado de la subversión del orden natural y sobrenatural.